hablando y hablando con la peña, mucho he estado conversando en un banco, en un bolillo o en un rincón arbolado. Tantos pasos dados que no sé si me he pasado. Ahora ando por despecho, pues no pienso estar aquí parado, mirando siempre al techo. Se ve que tanto fuego ha quemado mi pecho. Por dentro, que siento que mi puerta se la lleva el viento, que mis gritos son susurros para el resto, que la de venga vuela abajo, pues a ver si llama los tiempos. Creo que en un futuro concreto, tener una ilusión para mí es un gran reto. No veo salida desde este agujero, no veo beneficio de este sufrimiento, pero yo no pienso acabar con esto. Espero que el destino inmediato me lleve pronto al lecho, que la muerte me libere del cuerpo y mi mente deje de crear tantos pensamientos. El llanto de mi alma retumba mi corazón y crea un efecto dolor que no acepto. En mi interior lucho por aguantar mi peso. ¿Cómo coño voy a hacer para aguantar el resto? Y es que no puedo, y es que no debo. Mi cerebro está repleto y se hincha por momentos. Yo no quiero ser libre y la libertad de monumento. Yo quiero vivir en anarquía, pero no lo que imaginas. En tu mente vacía, casi ruina. ¿Quién te dijo a ti que es lo que yo quería? Ni siquiera sé yo lo que quiero en esta puta vida. Y tú siempre hablando de la movida. Que si esto no para, que si esto va para arriba. Con el dinero de los toys y la de comer a los artistas. Y a las compañías esas ricas que la promocionan ni captan a las víctimas. Que no saben de nada y ni saben de lo que se viene encima. Si queréis banda, la de pegas se extraña. Si queréis guerra, la de pegas se entrega. Fíjate en tus ideas entre este mundo de mierda y lucha lo que más pueda. Que lo que queda, nuestras ganas y vuestra conciencia. Y hasta que llegue la guerra, estaremos bien alerta. Cuidado con las amistades, muchas son un fraude. No quiero vivir, no quiero morir, quiero que todo se pare antes de que mi cabeza estalle. Pero mientras estaré en la calle, viendo pasar todo tipo de gente, solo quiero amigos con los que puedo luchar en el frente, para no tener que sufrir a la hora de su muerte. Mi mente sea fuerte para meterle una bala en la frente al enemigo que la guerra te pone enfrente. Estoy de acuerdo con que la paz es buena, pero ¿cómo coño pensáis en llegar a ella? Uno piensa que Dios nos sacará de esta, y otro piensa en paz sudando la camiseta despierta. Más de 400 años de esclavitud negra, y más de 2000 habiendo pobreza, viendo como los romanos se cambiaron de vestimenta. Y ahora tú me vienes con esas.